Sí, la frase del intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, pateó un poco el hormiguero político y creo yo que inaugura una etapa que a partir de acá en la que se van a manejar todo tipo de especulaciones. A esta altura, teniendo en cuenta el panorama electoral que se abre el año que viene, este tipo de frases en realidad generan más preguntas que respuestas. Tierno no es mi límite, dijo Altolaguirre, curiosamente prácticamente contestándole a su propio hermano, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y que el día anterior había dicho justamente lo contrario, que Tierno era el límite para el radicalismo. En cuanto a la posibilidad de generar alianzas para las elecciones que viene, siempre pensando en el frente de Cambiemos. Bueno, esa aseveración que dijo tajantemente que era unánime esa posición, duró apenas 24 horas, que fue cuando el intendente las puso en duda. Altolaguirre es un dirigente, un intendente que, por lo menos desde que arribó a la municipalidad, el Ejecutivo se ha destacado por este tipo de frases, podríamos decir, políticamente poco correctas. Pero bueno, si el río suena, seguramente algo hay. Tenemos que tener en cuenta que la expulsión, la eyección de Juan Carlos Tierno del gobierno provincial generó todo tipo de hipótesis y especulaciones. Si hasta ese momento la teoría era que Carlos Berna lo mantenía en el gobierno provincial porque hay un caudal de votos que podría afectarlo en una elección, a partir de su salida las hipótesis de qué puede hacer Tierno se han multiplicado. Evidentemente Tierno no tiene caudal de votos para ir a una elección y ganar o imponerse. Tiene un techo bastante bajo, pero sí tiene un sector, un voto cautivo. Si pensamos que en la última elección el Partido Justicialista se impuso apenas por 87 votos, esa carta de Tierno en realidad tiene cierto poder de daño, pero no sabemos hasta qué punto es real esa posibilidad de su pase a Cambiemos o no. Por lo pronto, el propio gobernador Berna, en las declaraciones que hizo esta semana, se encargó de aclarar que según su interpretación, Tierno todavía no está inhabilitado y puede ejercer cargos públicos. Hay que ver si eso alcanza para contenerlo dentro de la estructura del PJ. Si Tierno está habilitado para ejercer cargos públicos, por ejemplo, podría recalar como asesor en el bloque del Partido Justicialista, asesor de su esposa, y mantenerse dentro de esa estructura. Por otra parte, tanto en el radicalismo e incluso algunos dirigentes del PRO por lo bajo, dicen que si Tierno se suma a Cambiemos, habría muchos que se van. Cuando hablábamos que hay más preguntas que certezas, es en este caso, digamos, si en esa ecuación cuánto suma y cuánto resta tener el apoyo de Tierno en este momento. Por ejemplo, hay sectores del radicalismo que no lo, además de Altolaguirre, parecen no tolerar esa posibilidad. Esta misma semana, por ejemplo, el diputado provincial Abel Sabarot presentó un pedido de informes para que se ventile todo este tipo de acusaciones que hubo también en la semana, un colaborador de Tierno, como el comisario Luis Correa, habló de falta de apoyo de la policía, de que en realidad no había los controles al narcotráfico, no tenían apoyo, mostró parte de la interna policial. Bueno, Zavarot metió la cuña e intenta, digamos, que esto se ventile más, y además de conocer qué es lo que realmente pasó, también dañar la imagen o la performance que tendría el justicialismo. Esta es una de las primeras, repito, una de las primeras especulaciones políticas que se van a suceder de acá en adelante hasta que se definan las candidaturas. Todos dicen que no es tiempo de hablar de candidatura, pero sin embargo ya se están posicionando. Claramente desde hace tiempo en Cambiemos está posicionado Carlos Javier McAllister, y los radicales hasta ahora tienen dos nombres, el del senador Juan Carlos Marino y el del diputado nacional Daniel Kroneberger, como posibles precandidatos a una interna. Son dos nombres que tienen bastante rodaje político y que eso puede jugarles en contra ante la situación de McAllister, que podemos hablar que es un candidato o un político nuevo. Hablando de incorrecciones políticas, también Alto Laguirre se animó a decir, en contra de lo que dijeron el resto de sus correligionarios, que él no cree que haya que sea indispensable que haya un candidato radical encabezando la alianza Cambiemos, sino que puede ser una persona que no sea afiliada necesariamente a su partido. En cuanto al nivel provincial, en Santa Rosa por ahí la cuestión está más definida. Alto Laguirre ya ha blanqueado que va a buscar la reelección. Por supuesto que siempre aparece algún radical que le va a disputar esa situación. Ahí está, por ejemplo, el concejal Marcos Cuelle, el concejal Miguel Bravo y hasta el presidente del PRO en la provincia, Martín Ardoain, también están anotados en la carrera. Del lado del Partido Justicialista ya hay nombres también lanzados al ruedo, el del ministro de Gobierno y Justicia, Pali Bensusan, pareciera que es el que cuenta con la bendición del gobernador Carlos Berna y es el que ha arrancado con más posiciones, pero ahí hay un montón de dirigentes que van a intentar tallar en esa pelea y van a jugar sus fichas para tratar de ser el candidato a intendente. Estos son recién los primeros movimientos, las primeras especulaciones políticas electorales de cara al 2019, y como la política es el arte de lo posible, podemos estar pensando hoy por hoy si Tierno se queda en el PJ, va a Cambiemos, o qué hace un ministro que ha sido apenas hace una semana expulsado de la función y que tiene una condena por abuso de poder, que está firme o está a punto de quedar firme si no presenta un recurso a la Corte Suprema de Justicia. Excelente lo suyo, Gustavo Hernán Silvestre, para Señal que Cabalgamos. Bueno, les agradezco y paso un chivo, ¿me dejan pasar un chivo? Sí, cómo no, paso el precio. Al asador el chivo. Está bien. No, el sábado que viene los periodistas y las periodistas de La Pampa vamos a tener nuestra fiesta en la Cámara de Comercio organizado por el Sindicato de Prensa Zona Sur, y aprovecho la ocasión para invitar a todos a compañeros y compañeras a que se sumen para juntarnos, vernos las caras y recargar pilas para este año que es complicado y que hay que juntar fuerzas para seguir luchando por todos los derechos que están en riesgo en esta hermosa profesión que hemos abrazado con todas las ganas, un montón de gente que anda por acá. Ahí vamos a estar seguramente el equipazo de Radio Kermés ocupando una mesa y haciendo bochinche. Por supuesto. Un abrazo para todos. Abrazo. Entrevistas, análisis, construcciones populares, músicas singulares. Señal que cabalgamos. La